Hoy es un mensaje orientado a las mamás, aunque también nosotros los varones vamos a aprender algunas lecciones. Todas las mujeres que han tenido influencia en nuestra vida han dejado cierto aporte, cierta huella, cierta marca. Y hay algunas de ellas que hicieron ciertas cosas que se grabaron en nuestra memoria por lo bueno que fueron las experiencias. De hecho, se supondría que para la mayoría de nosotros nuestra madre sería una de esas mujeres que nosotros realmente hemos visto que Dios ha usado para influir en nuestras vidas. Pero tal vez no sea la única. Cuando a veces escuchas a personas hablar de alguna mujer que impactó su vida, estas personas tienen una experiencia tan vívida que te la cuentan. Casi que le pudieras ver a colores. Fue algo importante. Hay mujeres que a pesar de que fueron abandonadas por sus maridos o por sus parejas, crecieron con sus hijos como madres solteras o mujeres solas y en lugar de vestirse de víctimas, ellas decidieron levantarse temprano en la mañana, buscar el pan de cada día, luchar por sus hijos, enseñarles a ser hombres y mujeres de bien. Los mandaron a la escuela. Aunque llegaban cansadas en la tarde, vigilaban que hicieran sus tareas, sus deberes, que fueran decentes, que tuvieran modales, que fueran personas de valores. Y los animaron a estudiar. Algunos de ellos estudiaron en la universidad, se graduaron con honores y se convirtieron en gente de bien. Y cuando hablas con algunos de estos hombres o mujeres que tuvieron una madre como esa, es casi imposible que en algún momento de la conversación, ya que los vas conociendo al hacer amistad con ellos, no te digan, no, yo me acuerdo que una vez mi mamá hizo esto. Y se acuerdan de su madre con admiración y con elogios. Porque obviamente esas mujeres hicieron cosas que marcaron sus vidas para bien. Pero hay otro tipo de personas. Hay personas que cuando las conoces y haces amistad con ellas, va pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo y casi nunca hablan de su mamá. ¿Se han dado cuenta de eso? Casi nunca hablan de eso. Entonces tú te preguntas de cuando en cuando, pues, ¿qué pasaría, no? Porque casi nunca habla de su mamá. Entonces hay dos o tres posibles razones, tal vez hay más, pero hay tres en las principales que yo puedo pensar. ¿Por qué alguien casi no habla de su mamá? Entre más años lo conoces o la conoces y haces amistad y profundizas, pero casi nunca habla de su mamá. Posibilidad número uno, la mamá fue una mamá promedio. No fue una mala mamá, fue una mamá como la mayoría de las mamás. Una mamá que los amaba, que los atendía, pero que no hacía cosas así muy sobresalientes. Era una mamá, una buena mamá. Pero no así muchas anécdotas de cosas que tú digas, wow. Era simplemente una mamá, normal. Escenario número dos, tal vez nunca habla de la mamá porque su mamá era una mamá mala. Casi no hay de estas, pero de vez en cuando te encuentras una. Estas son madres antinaturales. Madres que le hicieron daño a sus hijos, que los usaban, que los maltrataban, que los explotaban. Y entonces los hijos han de decir, bueno, como Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, pues, ¿qué le honro? Mira, todavía estoy sufriendo por lo que me hizo. Entonces, ya con no decir nada malo, ya mejor así, es ganancia para mí. Por eso tal vez no hablan de ellas. Y otras probablemente no hablan de sus mamás porque simplemente no tuvieron mamá. Porque su mamá los abandonó o porque su mamá falleció o porque su mamá tuvo una enfermedad muy seria que le impidió o ocuparse de sus obligaciones. Y bueno, ellos entienden que no es que la mamá no haya querido o lo que sea, simplemente no estuvo, así que no hay nada que decir. Así que eso pues va a ser un misterio. No sabemos por qué no hablan de su mamá. Pero cuando alguien está orgulloso de su madre por grandes cosas que hizo, es imposible que en algún momento no lo diga, casi. ¿Verdad? Quizás se detenga para no sonar arrogante y decir, ay, siempre estoy hablando de mi mamá, ya, como que ya los tengo cansados, yo creo. Y a lo mejor por eso se detiene un poco, pero a veces aún así le rebasa porque su madre fue una madre excelente. No sé si a ti te preguntaran en qué grupo te encuentras tú de las que hablan de su mamá o de las que no hablan, y luego si eres de las que no hablan de su mamá, ¿por qué eres de las que no hablan de su mamá? ¿Porque realmente no tuvo mamá? ¿Porque tuvo una madre desgraciada? Ay, perdón. ¿O porque tuvo una mamá? Pues una mamá promedio, ¿no? Y no desgraciada así en el sentido vulgar, sino una madre que le faltó mostrar gracia y favor y afecto, ¿verdad? Ahora vamos a revertir la pregunta. ¿Cuántas madres hay aquí? Levanten la mano, por favor, las que son madres. ¿Ok? Y supongo que las que no levantaron la mano es porque son solteras y esperan que algún día puedan ser madres también. Ahora revierto la pregunta y yo la hago así. ¿Cómo te gustaría a ti que te recuerden? Cuando pase el tiempo y tus hijos se acuerden de ti, ¿cómo te gustaría que se acuerden de ti tus hijos? ¿Como una madre más? Ah, mi mamá, pues sí. ¿O como una madre especial? ¿Como una madre que se ganó su nombre en letras de oro, grabadas en las tablas de tu corazón? Por ciertas acciones que hizo, acciones valientes, acciones piadosas, acciones arriesgadas, acciones dignas. Cuando tus hijos sean mayores, quizás tú seas una mujer ya muy mayor, ¿qué dirán ellos de ti? ¿Qué historias contarán? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que todavía los capítulos de esa historia no se han escrito. Todavía los vas a escribir. Yo espero que a través del mensaje de hoy puedas ser inspirada a pensar cómo estás viviendo tu maternidad. Y que si eres una madre promedio, una buena madre promedio, seas inspirada a pasar de lo ordinario a lo extraordinario por tu fe en Dios. Para que puedas hacer, aunque sea algunas cosas, que el día de mañana tus hijos o tu esposo digan, wow, la madre de mis hijos, calidad. Mira, te voy a contar una vez. Y puedan voltear atrás y decir de ti eso. Pero esas acciones tú las vas a tener que escribir. En la Biblia, la mayoría de los libros de la Biblia se escribieron en una era y en una época donde el machismo predominó, donde la mujer era segregada, considerada de segunda categoría, no por Dios, desgraciadamente por la gente y muchas veces aún por el pueblo de Dios. Así que cuando tú lees la Biblia y encuentras una historia de una mujer que se menciona con detalle, debes prestar atención. Porque rompe el estándar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos al libro de Jueces capítulo 4. En el libro de Jueces capítulo 4 y capítulo 5 hay una de esas historias que se salen de lo común. Es una historia de unas mujeres a través de las cuales Dios cambió el rumbo de la historia de su pueblo. Y el título que yo le he dado esta tarde a este mensaje es Mujeres que hacen historia. Y tengo la ilusión que algunas de ustedes que están oyendo este mensaje van a ser una de ellas. Una mujer que hace historia en la vida de otros, incluso en la vida del pueblo de Dios. El relato está en Jueces capítulo 4. Es una narración de un capítulo de la historia del pueblo de Dios donde hubo una guerra y ganaron. Y las mujeres tuvieron un rol preponderante aquí. El capítulo 5, el capítulo siguiente, es una canción de celebración de esa victoria. Así que voy a comenzar a leer el pasaje y a explicarlo para que descubramos juntos a dos mujeres que hicieron historia y nos sirvan de inspiración. Comienzo el relato, versículos 1 al 3 es la primera escena. Se nos presentan los antecedentes aquí de la historia. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Pausa y explico. En este periodo, se llama el periodo de los jueces, los israelitas hace 200 años salieron de Egipto. Después de salir de Egipto por mano de Moisés, Josué, el sucesor de Egipto, el sucesor de Moisés, entra a la tierra prometida, a la conquista junto con todos los israelitas, por orden del Señor, la reparte entre las 12 tribus de Israel. 12 tribus es lo mismo que decir 12 estados asociados por familias. Y se reparte la tierra prometida, todavía faltan enemigos que conquistar que quedaron ahí, pero la mayoría ya fue conquistado y entregado a las tribus. Entonces viene un largo periodo de varios siglos, se llama el periodo de los jueces, donde Israel hace exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Dios les había dicho a los israelitas, cuando entren en la tierra prometida que el Señor su Dios les da, cuídense de no olvidarse del Señor cuando entren a casas que no construyeron y cosechen en viñas que no plantaron y entonces se olviden. Pero eso es exactamente lo que ellos hicieron. Entran a un periodo de bonanza y se enfrían, se alejan de Dios. Ya dejan la oración, dejan la ley del Señor, la palabra del Señor. Ay, no. Empiezan a coquetear con las costumbres de las naciones vecinas. Empiezan a copiar costumbres, incluso empiezan a copiar, a prestar sus dioses y empezar a adorar ídolos falsos. Dios les tiene paciencia, pero no entienden hasta que, como suele suceder, Dios los disciplina. Entonces Dios permite que una nación vecina invada el país y los oprima. Y de aquello que huyeron en Egipto, les repite una dosis. Sufren opresión de una nación hasta que se cansan y dicen, hemos pecado contra Dios. Estas son las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro distanciamiento de Dios. Perdónanos. Y entonces claman a Dios con arrepentimiento. Perdónanos, Señor, no soportamos la opresión. Libéranos, libéranos. Y Dios se compadece en su misericordia. Y entonces Dios levanta un caudillo, una persona de entre el pueblo, un campesino, un granjero, un pastor, quien sea, porque no es un pueblo militar, ni siquiera tienen rey, Dios es su rey. Dios mueve el corazón de esta persona y esta persona llena de celo por Dios se levanta y dice, no tenemos que vivir así, el Señor está con nosotros, el Señor nos perdona, pero tenemos que pelear. Y luchan y se sacuden la opresión. Y entonces, ay, gracias Dios, y vuelve a repetirse el ciclo. Entra en un periodo de estabilidad, se enfrían, se apartan de Dios y se repite el ciclo. El libro de los jueces se trata de una serie de historias que ilustran este ciclo de opresión, de apostasía, opresión, clamor y liberación. Apostasía, opresión, clamor, liberación. Y otra vez, apostasía, opresión, clamor y liberación. Cada historia del libro de los jueces es lo mismo. Y esta es una peculiaridad del libro de los jueces, cada uno de estos caudillos libertadores, que en el libro se les llama jueces, pero no se confundan, tú oyes la palabra juez y dices, ah, pues ahí está el hombre con la túnica negra y el martillito, ta, ta, silencio en la sala. No, no, no, de esos jueces. Está hablando de guerreros inesperados, ¿entienden? Entonces, cada uno de las historias de cada uno de los jueces tiene algo en común. Todos son raros. Todos se salen de lo que tú esperarías. Tú esperas que, pues acá, ¿no? En la primera historia del primer juez va a ser el Capitán América, ¿no? El segundo el Spider-Man, ¿no? Alguien por el estilo. No, superhéroes, alguien. No, todos son defectuosos. El que acaba de mencionar se llamó Ahod. La peculiaridad de ese que peleó contra los moabitas es que era zurdo, y en los tiempos de los judíos, ser zurdo era ser anormal. Pero fue lo zurdo lo que Dios usó para liberarlos. Lean la historia y ya van a ver por qué. Ahora la historia que viene ahora es una historia similar. La persona que Dios va a usar para liberar a su pueblo debería de ser un hombre, pues resulta que no es un hombre, que empieza a ser una mujer. ¡Qué vergüenza para los hombres! Y de eso se trata esta historia. Así que el resumen del ciclo de opresión está en los primeros tres versículos. Ya vimos que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor cuando murió Ahod, el último juez. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Asor. El comandante de su ejército era Sísara. que vivía en Aroset Goim, y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cómo crees? ¿Sí? Asor era una ciudad que estaba a varios kilómetros al norte de la frontera de Israel, de la frontera norte. 200 siglos atrás había un rey que se llamaba Jabín en la ciudad de Asor, y Josué, en Josué 11:1, Josué lo conquista, lo mata y destruye la ciudad. Pero han pasado 2 siglos, se levanta la ciudad reconstruida y en la dinastía de Jabín, y hay un nuevo Jabín. Y el comandante de su ejército se llama Sísara. Dice el texto claramente que ellos habían oprimido duramente, o como lee el hebreo literalmente, intensamente. Una cosa es oprimir y otra cosa es oprimir intensamente a los israelitas. ¿Por cuántos años? ¿Alguien lo notó? ¿Cuántos años? 20 años. Y después de 20 años, hartos de la opresión, esta fue la opresión más larga de los judíos, de los israelitas después de la de Egipto. 20 años de opresión, dura opresión. Se cansan de la opresión y dicen: Dios, por favor, perdónanos. Allá entendimos, ya entendimos la disciplina. Por favor, perdónanos, libéranos. Si tú hubieras sido israelita de esa generación, ¿con cuánto tiempo de opresión hubieras tenido? Yo no los entiendo. ¿Por qué tardaron 20 años en arrepentirse? ¿Has conocido gente así? Dicen que son creyentes, se enfrían, se enfrían, se enfrían. Les adviertes, no lo hagas. Ay, ¿qué tiene? Luego, luego, luego. Y se enfrían más, más, más. Y les empieza a ir mal. Ay, qué coincidencia. Y así se la llevan. Y van de mal en peor y en peor. Y luego se enojan contra Dios a veces. Contra Dios y contra el pueblo de Dios. Pero Dios no los suelta, los tiene. Pero yo no entiendo por qué a veces nosotros nos gusta sufrir de más. Yo digo, yo creo que yo no hubiera querido ni siquiera 2 meses estar bajo la opresión de alguien. ¿Tú cuánto quieres? A ver, porque te la podemos dar. ¿Cuánto, cuánto, cuánto de opresión te gusta? 20 años. Pero yo digo, de verdad, 20 años. ¿Qué necesidad de sufrir de más? Bueno, no te admires de ellos. Dime tú, ¿cuánto tiempo quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Qué necesita pasar en tu vida para que te arrepientas? Para que clames al Señor con un espíritu quebrantado y digas: perdón, Señor, me lo busqué, ya no quiero esto. Ten misericordia de mí. ¿Cuánto? Pues para ellos 20 años la dosis. Y Dios tiene misericordia y entonces decide actuar. Y miren cómo Dios decide actuar. Allí en el versículo 4 continuamos, dice, Dios empieza a elegir los agentes que va a usar. Y dice, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Y aquí entra en escena el primer agente que Dios empieza a mover el corazón. Una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Exactamente. Abeja, ese es su nombre, eso significa Débora, abeja. Abeja que, abeja Argueta, abeja Vázquez, yo no sé, abeja, ¿verdad? Fíjense, Dios dice, llegó, ok, voy a escuchar las oraciones de mi pueblo, ya sentí compasión por ellos, sé que se la merecen, pero está bien, son mi pueblo, a fin de cuentas. Bueno, vamos a empezar. Vamos a buscar a uno que podamos usar, a un valiente, a un piadoso, un hombre de Dios, un voluntario. Y escoge a Débora. ¿Por qué escoge a Débora? Eso es lo que uno se debe preguntar como lector. ¿Por qué escoge a una señora? ¿Que no hay un hombre? ¿No hay un hombre piadoso que Dios puede decir, ok, voy a escoger a este? Escoge a esta mujer. El texto no dice si es porque era piadosa y los hombres no eran piadosos o nada más por la soberanía de Dios, no lo dice, pero supone que el lector debe pensar y preguntarse por qué Dios escogió una mujer. Y Dios escogió una mujer. Y esta mujer es 2 cosas, es profetisa y es juez, según el texto. ¿Leyeron eso? Profetisa significa que Dios le hablaba directamente y ella daba el mensaje. No es que ella sentía que Dios le hablaba, que ella soñaba y pensaba que era un sueño profético. Okay, no, no, no. Profeta es Dios me habla y yo te paso el mensaje. Hoy en día existe mucha gente que dicen ser profetas, pero le voy a decir qué tipo de profetas son. Dios me dijo que... Entonces, a ver, espérame. ¿Dios te dijo? ¿A qué horas te lo dijo? ¿Dónde estabas cuando te lo dijo? ¿Te lo dictó? ¿Tomaste nota? Bueno, yo estaba soñando y... Ah, eres de esos. Ah, ok. Yo sentí que... No. Mira, te voy a explicar una cosa. Cuando Dios escogía profetas en la Biblia, los escogía y les hablaba en un lugar, en un momento específico, ellos entendían tan claro. Bueno, hubo veces que hasta les dictó. Le dijo, escribe. Y ellos, ok. A ver, ¿qué? Ok. Ellos te podían dar con precisión, salto y seña, de lo que Dios les decía, porque lo oían de verdad. Porque hablar, ¿qué significa hablar? Busca lo que significa el verbo hablar y verás. ¿Qué significa hablar? Así que cuando alguien diga, Dios me dijo, Dios me habló, escucha lo que estás diciendo. Porque si Dios no te habló audiblemente y tú dices que Dios te habló, mentiroso. Claro, la gente no puede estar ahí para verificar o no, pero Dios sí sabe si te habló o no te habló. ¿Entienden lo que digo? Y esta mujer, díganme ustedes, ¿era profetisa de verdad o no? Pues no sé, díganos usted es el que estudió. Pues sí, es de verdad, esta es profetisa de Dios. Y hay otras mujeres en la Biblia que fueron llamadas profetisas. Hulda en Primero de Reyes, las hijas de Felipe en el Libro de los Hechos. No son la única. Dios escogió mujeres así. Lo cual nos dice algo bueno de Dios acerca de la mujer. Pero no solo era profetisa Débora, sino que además juzgaba a Israel. Lo curioso de Débora, a diferencia de los otros jueces que hubo antes de Débora, es que los otros jueces andaban de tribu en tribu diciéndole a la gente cómo volverse a Dios y cómo vivir como Dios manda. Pero ella no anduvo de aldea en aldea. Ella se iba a sentar en un cerrito en la tribu de Efraín. Había un cerro lleno de árboles y especialmente un área le gustaba de palmas. Y abajo de una palma hasta le decían la palma de Débora. Y ahí debajo de la palma se sentaba. Seguramente lloraba, quizás ahí fue el lugar donde Dios le habló algunas veces. Y fue el pueblo de Israel el que se dio cuenta que Dios estaba hablando con esta mujer. El que se dio cuenta que Dios le estaba dando sabiduría a esta mujer. Así que no fue Débora la que empezó a ir a la tribu de Judá en campaña política. ¿Cuántos votan por mí para ser el siguiente juez? ¿Alguien? A ver, ¿cuántos aquí? Miren, yo soy vecina, voten por mí. No anduvo haciendo campaña de reclutamiento para nombrarse juez, líder. ¿Quién es la que la fue levantando? ¿Quién? Dios. A través de la fidelidad de los mensajes que entregaba y la sabiduría de los consejos que daba, el pueblo de Israel se fue dando cuenta diciendo, necesitamos, hey, tenemos una discusión, un desacuerdo, usted y yo. No, vamos a buscar ayuda, consejo, arbitraje, mediación, ¿a dónde vamos? Alguien que sea justo, que sea sabio, alguien de Dios. No, pues... la mejor persona que yo conozco, que hemos escuchado. ¿Qué decía la gente? Débora. Vamos con doña Débora. Vamos con doña Débora. Y iban. Y ella no andaba ahí buscando títulos, alabanza. Ella solo recibió dones de Dios y los usaba. ¿Entienden lo que digo? Pues, ¿qué nos quieres decir, Luis? Que sí, que hoy en día hay muchas mujeres haciendo campaña política para que las llamen pastoras, profetas, apóstolas. No se deben de preocupar las mujeres por hacer eso. Mira, si eres de Dios, si Dios por alguna razón, siendo mujer, te da dones de liderazgo, Él se encargará de hacerlos conocer. Él te dará favor delante de la gente. No necesitas que te digan apóstola, ni pastora, ni profeta, ni nada. Simplemente Dios te va a usar. Y tú no vas a tener que ir a andar buscando gente que te sigan en las redes sociales para que te den más likes. Dios los habrá de traer a ti. Y si nadie te hace caso, ¿por qué te preocupas de buscar más seguidores? Y eso no solo aplica a las mujeres, también a los hombres. Bueno, entonces Débora, en uno de esos días, recibió un mensaje de Dios y le dice, Débora, mi pueblo está clamando por mí, oprimido, y yo voy a contestar sus oraciones. Haz llamar a uno que se llama Barak. Haz llamar al relámpago, porque eso significa Barak. Llama relámpago ¿Y dónde está ese señor? Allá en la tribu de Neftalí, al norte, muchos kilómetros al norte de aquí donde tú estás. Dile que venga y le vas a dar este mensaje. Yo ya se lo di a él, pero no obedece. Le vas a decir que empiece a reclutar soldados de la tribu suya de Neftalí y de la tribu vecina de la de Zabulón. Y cuando llegue, va a ser capaz de reclutar 10,000. ¿10,000? Sí, va a reclutar 10,000. Yo voy a encargarme de eso. Va a reclutar 10,000, pero no tenemos ejército aquí. Solo hay campesinos y granjeros y agricultores y pastores y esos. Pero no tenemos armas. Que se traigan un asadón, lo que hayan, un palo, una rama. Pero Señor, ¿para qué los quieres? Si los que nos oprimen es el ejército número uno del mundo ahorita, de aquí del mundo en donde vivimos, es el ejército de Asor. Que además de su ejército de a pie tenían la innovación militar, la tecnología militar del momento. Estaban en la era de bronce, pero Jabín, rey de Asor, descubrió cómo fundir el hierro. Y él se adelanta a la era del hierro y hace carros de madera jalados por caballos recubiertos con placas de hierro. No, pues hagan de cuenta que esos tanquecitos se le tiraban a alguien que iba a pie, no, pues lo atropellaban, lo mataban, la espada, o sea, nadie se metía contra un carro. Y ya tiene 900 carros, aparte de su ejército. Solo para que sepan de qué estamos hablando. Siglos después, tuvieron que pasar casi 300 años para que un rey de Israel, el rey Salomón, sobresaliera en el mundo, que fuera el hombre más rico de su momento. Y cuando Salomón, cuando Salomón llega a ser rey, el rey más rico y sabio de su tiempo, Salomón llegó a tener 1,400 carros. Jabín, 300 años antes, ya tiene 900. Y ahora le dice que van a pelear contra ellos. Esto es una locura. Pero le dice, Débora, dile a Barak que vaya, recurte los 10,000, se suban al monte Tabor, ese monte de 400 metros, con una área plana arriba, que está a la vista de todo el valle de Jezreel, también conocido como el valle de Megiddo, en la parte centro-norte de Israel, o como también se le llama el valle de Armagedón, donde el Señor va a regresar al final de los tiempos. Dice, yo voy a hacer que Sísara venga. Cuando oiga que se juntan los israelitas, va a decir, ah, ¿con qué esas tenemos? Va a venir con todo su ejército y con sus carros. Y yo se lo voy a entregar a Barak para que los acabe. Ok, señor, lo que digas tú, dice Débora, le manda hablar a Barak y Barak viene. Rápido, porque el tiempo no perdona. Versículo 6. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam. Desee desde Neftalí, le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Versículo 7. Yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Fíjense la respuesta de Barak. Si tú hubieras sido Barak, ¿qué hubieras dicho? Miren lo que dijo él. Barak le respondió, ¿están leyendo? Barak le respondió, claro que sí, Débora, ahorita voy a acabarlos. Vas a ver, ¿eso dijo? Barak Floriano dijo, si tú vas conmigo, voy. ¿Cómo? Pero si no vas conmigo, no voy. Como diría mi madre, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué machito me salió! Miren, humanamente hablando, pues Barak tenía razones para sentirse preocupado, ¿sí o no? Si esta señora está inventando, hay cuando menos dos riesgos para mí, ha de haber pensado él. Si lo que dice esta señora no es cierto, para empezar, ahí voy yo a reclutar soldados y todos me van a ver con cara de que, ah, sí, ¿tú qué te crees? ¿El general o qué? ¿El comandante? ¿Desde cuándo? No, no, no, órale, váyase para su casa, déjenos trabajar. En el mejor de los casos, me van a tirar de a loco, me van a decir, ¿pero de dónde se te ocurre? ¿Quién te puso aquí por juez o qué? Pero si hago que ella vaya conmigo, me lavo las manos. Esta, me dijo, esta. Le echó la culpa. Es que, ¿qué otra explicación tienes tú de quererla hacer que vaya con él? ¿Me entiendes? Pero digamos en el escenario número dos, que si le crean, que si sale y empieza a decir, hey, vamos a pelear contra los de Azor, ya estamos hartos de la opresión, el Señor nos va a ayudar. ¿Tú crees, Barak? No, no creo, estoy seguro. ¿Verdad, Débora? Bueno, pues vamos, pues. Y empieza a reclutar gente y junta a los 10,000. Salen a la batalla, pero resulta que era pura emoción, que en realidad no le había hablado Dios a ella. Por lo tanto, como tienen mejor tecnología militar y son más que ellos, y con más experiencia, pierden la guerra. ¿Y qué les va a pasar? Se mueren. Así que si me muero por andar siguiéndote la corriente, te vas conmigo. ¿Verdad? Eso es lo que está ahí debajo. Si nadie me hace caso, la loca eres tú. Pero si sí me hacen caso y perdemos, te mueres conmigo. Vaya hombre de Dios, ¿verdad? Ahora solo quedan dos opciones. O Débora inventó la historia y ahora ya se le puso difícil, ¿verdad? O Débora de verdad oyó a Dios y no tiene nada que temer. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, lean conmigo el 9. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, por incrédulo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. ¿Qué está diciendo? Sí, voy a ir contigo, pero por andar dudando, no te vas a llevar tú la gloria. Una mujer se la va a llevar. De seguro Barak ha de haber pensado inmediatamente, ah, ya sé cuál mujer. ¿Cuál? Pues tú. Como vas conmigo, seguro que tú te vas a llevar ahí la gloria. No la hace. Con que no me muera de haber pensado aquel, ¿verdad? En valiente. Yo creo que era mexicano. Ay, perdón. ¿Verdad? Entonces, dice, versículo 10. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. ¿Cumplió la mujer, sí o no? ¿Fue con él, sí o no? Miren, hizo ir a una señora a la guerra con él. ¡Qué desdichado! Pero empieza a cumplirse el vaticinio. Lo que predijo Débora se empieza a cumplir. 10,000 hombres le siguen. ¡Wow! A lo mejor era un buen líder de por sí, pero esto era demasiado para ser buen líder. Que con palos y cuerdas y piedras salir a guerrear contra la SWAT del momento, contra los Navy SEALs, pues no, ¿verdad? Aquí se empieza a ver que Dios cumple lo que predijo a través de su sierva Débora, ¿sí o no? Y no solo eso, apenas es el principio, porque ahora sí viene lo bueno. Pero antes de entrar a lo bueno, se nos da un paréntesis en el versículo 11. Eber el Kenita se había separado de los Kenitas, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Saanaim, que está junto a Cedes. Y uno dice, ¿y eso qué? No entiendo nada. Ahorita les explico. Siglos atrás, Moisés, el que saca a Israel de Egipto en su esclavitud, se casó con una mujer madianita y el padre de esa mujer fue aliado de los israelitas, los ayudó en el éxodo. Así que los descendientes del suegro de Moisés tenían un apodo, los Kenitas. Y Eber es uno de esos. Son aliados históricos de los judíos, se quedaron a vivir en el sur del país, en la tribu de Israel, en la tribu de Judá. Pero ahorita todo lo que estamos narrando se desenvuelve en el norte. Este tal Eber se separa de sus compañeros Kenitas y se va al norte. Y él vive en medio. Y vive justo ahí donde se va a desarrollar la guerra ese día. ¿Entiendas? No solo eso, el versículo 17 nos va a decir que Eber es aliado de Jabín, rey de Azor. O sea que Eber está en medio de los dos. Eber es aliado histórico de Israel, pero ahora es aliado reciente de Jabín, rey de Azor. Así que, ¿con quién quedarás bien, Eber? Y esa es una sorpresa que el narrador nos tiene preparada. Pero voy a acelerar la historia por causa de tiempo. Empieza la guerra. Y se viene Sísara con toda su fuerza, sus 900 carros y todo su ejército. Y el capítulo 5, versículos 20 y 21, que ya son el himno de la victoria, nos revelan que hubo participantes inesperados en la guerra. ¿Quién? Las estrellas y la lluvia. ¿Cómo? El relato es que los antiguos creían que la lluvia tenía que ver con las estrellas. De algún modo pensaban que no solo de las nubes, pero de las mismas estrellas. El asunto es que cuando salen los del ejército de Sísara a pelear contra los israelitas, aquello en lo que confiaban que eran sus carros fue la causa de su ruina, porque Dios envía una tormenta, por eso los llevó por el arroyo de Cisón, por un camino que había estado seco por falta de agua, y se viene una tormenta súbita cuando estaban en la guerra, se inunda todo aquello y se empantana de lodo, y los carros se atascan y se empiezan a volcar. Y eso los confunde y los llena de pánico, y en eso los israelitas les caen encima. Hermanos, resumiendo en pocas palabras, los acabaron. Ni uno sobrevivió de los enemigos de Israel. Ni uno. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Bueno, corrijo. Sí sobrevivió uno. Porque a partir del versículo 17 nos dice que hubo uno que sobrevivió. ¿Quién? Vean conmigo. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el Kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Asor, y la casa de Eber el Kenita. Jael salió al encuentro de Sísara. Y aquí ya viene así la historia inesperada. Resulta que Dios tiene otro as bajo la manga, otra mujer, que ni siquiera es israelita, es Kenita. Se atasca y Sísara ve la masacre de su ejército. Y pues a huir, ¿verdad? Como todos los valientes. ¡Córrele! Y va huyendo y ve una tienda y dice: los aliados nuestros. Y entonces sale a la tienda la señora. Ella no era curiosa ni chismosa, nada, nada más estaba ahí pasando por ahí. Y dice que lo ve. Y dice: mi señor. ¡Venga! Ándale, él ha de haber dicho, ya la hicimos, ahorita me salva. Pues, venga, venga, venga, venga, métase aquí, métase aquí. Y le tira una cobija encima, observen el texto. 18, Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga, señor mío, venga a mí, no tema. Él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Ya lo andaban, lo traían así. Pisándole los talones, los israelitas, Barak. Y él dice, versículo 19, él le dijo, ¿se imaginan cómo iría? ¿Cómo irías tú? Si te pisan los talones y te quieren matar, ¿verdad? Pues ese llegó que se moría de sed y de cansado. Te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, no tenía sed. No sé, le quiso dar un tehuacán, un peñafielgo, pero no había. No, pues no. Pero tengo leche, dijo, pero ya estaba media cortada. Y no estoy bromeando en eso, porque dice, abrió un odre de leche en el 19, le dio a beber, entonces lo cubrió. Y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú responderás. ¿Cómo va a responder ella? No. ¿Hay alguien aquí? ¿Se metió César el traidor? ¿Y tú qué vas a decir? Nada más vinieron dos Jaeles hoy. Ok. Pero Jael, mujer de Eber 21, dice, usted no tenga pendiente, le dice. Ahí dice al final que él estaba profundamente dormido y agotado y murió. De seguro que estaba muy cansado por la batalla. Y lo cobija a ellos, te dice, tome la lechita. Era leche ya media cuajada, porque en el capítulo 5, cuando se da la canción, dice que era crema incluso. En México le decimos como a la leche cuando se corta que se hace como jocoque, cosas así, no sé, de ahí sacan la base del queso. O sea que, nosotros, la explicación humanista es, le cayó de peso. Como ya estaba cansado, deshidratado, yo creo que se quedó dormido. La explicación espiritual, el juicio de Dios. Ahí viene el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo termina la historia? Una historia sangrienta, porque dice que Jael según la costumbre de su tiempo, las mujeres eran las que ponían las tiendas de campaña, así que ella tenía experiencia. Lo ve bien cuajado, ya que estamos hablando de cuajada, bien dormido, ¿verdad? Seguro que estaba hasta roncando, qué sé yo, porque es que estaba profundamente dormido. No sé si le vio aquí, ¿verdad? Algo fuera de serie, bien dormido. Y ahora ella está aquí, congelen la imagen, ella está en un debate psicológico. El corazón le late. ¿Qué voy a hacer con este hombre aquí? ¿Qué voy a hacer? Si vienen los israelitas y me cachan con él, ya. Y si intentan matarlo y él sobrevive y no lo defiendo, y él regresa con nuevos ejércitos, ¿de qué lado me hago? ¿Dónde está mi esposo? No nos dice dónde estaba el esposo. Tal vez salió a pagar el internet o algo allá. No sabemos, no se sabe, no estoy inventando, obviamente. Está sola, no tiene tiempo para esperar al marido, tiene que tomar una decisión. Solo hay dos opciones. ¿Me hago del lado de los enemigos del pueblo de Israel a ver qué pasa? ¿O me hago del lado del pueblo de Dios? Y él se está debatiendo. Y ella dice, me la juego todo por el todo. Si me sale mal, ese es mi último movimiento, de seguro. Pero si sale bien, que Dios se acuerde de mí. Y va y busca y saca el de Thor, ¿verdad? El martillote, porque así eran los martillos con los que metían las estacas. No crean que hay el martillo aquí de la Harbor Freight, estos de carpintero. No, sacó un martillazo así, de madera, un mazo tal vez diríamos nosotros, y una estaca de madera, ¿verdad? Para que no se me resbale, ¿verdad? ¿Cuántos golpes tuvo que dar? Piénsenlo, ¿cuántos? ¡Uno! No hay segundo golpe en este tipo de movimientos. Segundo golpe igual a muerte para ti, ¿sí o no? ¿Verdad? Y nada más haber visto volar eso. Y de un golpe lo atravesó por la sien. Seguro que la salpicó eso, ¿no? Y luego olía leche para acabar, ¿verdad? Veintiuno, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro, abre la cortina, dice, mi general, mi señor, Barak, ¿qué pasó? ¿Has visto uno? Venga, venga para acá, venga para acá. Dice, ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto con la estaca en la sien. Se cumple la profecía de Débora. La gloria no va a ser para Barak, va a ser para una mujer, pero no Débora, era otra. Y Dios sabía quién era. Y aquí acaba la historia. Los últimos dos versículos de la narración ya se resume todo para el verdadero vencedor de esta guerra. ¿Quién es? ¿Alguien quiere leer el 23 rápido, fuerte y claro desde su lugar? Ahí se nos dice, ¿quién es el campeón de esta guerra? ¿Quién? Gracias. ¿Quién? Dios. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Dios. Tres veces, cuando menos en el relato dijo, Dios le dijo a Débora, ve y dile. Luego a la mitad del relato le dice, Dios los entregará en tus manos. Y aquí vemos el cumplimiento. Dios cumplió su palabra. Esa mujer era una mujer de Dios. Y la otra mujer, que ni siquiera era creyente, tuvo un debate, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hoy mi vida se define aquí. ¿De qué lado me voy a definir? Aunque no soy israelita, ¿de quién me voy a definir? ¿Del lado del pueblo de Dios y del Dios de este pueblo o del lado del otro? Ella tomó, se jugó su vida misma y su familia en esa decisión y optó por el Dios de Israel. Y por haber hecho eso, cada vez hoy que cualquier persona lea la historia o escuche el nombre de Barak y pregunte, Barak, Barak, ¿cuál Barak? ¡Oh! Se va a acordar de alguien. ¿De quién? De Débora y de Jael, ¿sí o no? Para sorpresa mía, hoy que estaba predicando este mensaje en Woodbridge, hubo unas visitas. Y ya al final, cuando estábamos ahí conversando en una mesa, ¡oh, bienvenidas! Eran invitadas por una familia. Y le pregunto, ¿y cómo se llama usted? Me dijo el nombre. ¿Y su hija? Jael se llama mi hija, me dice. Eso es lo que pasa con aquellas personas que hacen historia. Sus nombres se los ponemos a nuestros hijos. En el capítulo 5, versículo 4, en el versículo 20, si no me equivoco, se menciona a Jael en ese canto de honor a Dios. ¿Cómo quieres ser recordada tú cuando pase el tiempo? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Qué historias van a contar? ¿Estarás dispuesta a correr riesgos por tu Dios, aunque te toque a veces jugarte tu trabajo, tus amistades? ¿Estarás dispuesta? ¿Estarás dispuesta a llenarte de la palabra de Dios? Porque para que tú puedas hablar a nombre de Dios, tienes que primero oír la palabra de Dios. Y hoy en día, Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. ¿Estás estudiando las Sagradas Escrituras? Dios todavía usa mujeres, hermanos. Termino con esto, miren. Yo estaba joven, todavía soltero, pero había decidido servir al Señor. Fui al instituto bíblico, me estaba empezando a preparar, pero mi vida tenía muchas anomalías, malos hábitos que yo seguía arrastrando de mi vida no cristiana. Y un día yo perdí el privilegio de vivir con mi familia. Mi papá me pidió que saliera del hogar porque decidí ser cristiano y servir al Señor, y él no estaba de acuerdo con eso, así que me echó de casa. Así que viví hospedado en la casa del pastor de ese tiempo de nuestra iglesia. Y en una ocasión, varios meses estaban pasando, tres señoritas de nuestra iglesia me dijeron que querían hablar conmigo. Y me citaron, fueron a la casa ahí donde yo estaba hospedado. Y nos sentamos y empezaron a hablar conmigo. Irma Oliva, Liz Bañuelos, Hilda, no me acuerdo de su apellido. Me dijeron, Luis, tenemos que hablar contigo. Luis, tienes un gran liderazgo, Dios te ha llamado. Es incuestionable eso. Dios te está usando, Luis. Pero debes cambiar tu actitud. Eres muy negativo. Casi todo lo que te decimos dices que no y te quejas y siempre buscas el lado negativo de las cosas. Eres muy insensible y cruel. Pareciera que te da gusto el sufrimiento ajeno. Y me empezaron a decir cosas que, oh, ya se imaginarán cuando yo las empecé a escuchar. Obviamente lo negué, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. Ustedes están inventando y me empecé a justificar y a defender. Pero ellas no se intimidaron porque con respeto, con amor, pero con la palabra de Dios, me empezaron a confrontar. Y me dijeron, debes de cambiar, Dios va a usar tu vida, pero debes de cambiar. Debes de dejar de dar excusas, debes dejar que Dios cambie eso de tu vida. Y hubo un punto en donde ya me quedé callado, porque yo empecé a darme cuenta que Dios estaba hablándome a través de ellas. Se acabó la conversación y se fueron. No sé si ellas lo sepan. Hace unos años fuimos a la conferencia de expositores y ahí nos encontramos Lilia y yo, a Liz Bañuelos y a Rolando, Dux Rolando, su esposo, y nos vimos con mucho cariño. Dios usó a esas señoritas para hablar a mi vida y cambiar mi vida. Tal vez ellas no sepan, pero algún día tal vez lo sabrán, que Dios las usó a ellas por haber sido valientes, obedientes y fieles para confrontar a un hombre. ¿Cuántas Déboras tal vez hay en nuestras vidas? Y muchos de nosotros repiten el error de mí. Cuando Dios las está usando a ellas para hablarnos, nos enojamos, nos justificamos, les echamos la culpa a otros, en lugar de ser humildes y decir, tal vez Dios me está hablando a través de esta mujer de Dios. Usamos tal vez versículos de la Biblia a veces para callar a las hermanas. Cállese, usted vaya a hablar con su esposo en la casa, porque 1 Timoteo dice, sí es verdad eso, pero eso no quita que Dios pueda usar a una hermana con respeto, con humildad, para hablar a nuestras vidas. Así que, Barak, despierta. Hay mujeres a veces que tienen más valor que muchos hombres y aún así Débora no salió al frente del ejército, salió Barak. Pero Dios usó a una mujer para animarlo, porque justo antes de la batalla el texto dice claramente, levántate, Barak, pelea porque Dios entregará a Sisera en tus manos. Y esa palabra de aliento fue la que hizo la diferencia. Así que mujeres, ¿dónde están las Déboras de hoy? ¿Dónde están las Jaels de hoy, dispuestas a correr el riesgo por el Dios de Israel? ¿Dónde están? Yo voy a decir por fe, aquí están. Pero lo mejor va a ser que lo diga tu hijo o tu hija en unos años más. En lugar de quedarse callado, decir, ah, fue buena gente mi mamá. Que puedan abrir sus labios y decir, te voy a contar lo que mi mamá dijo una vez, lo que mi mamá hizo una vez, te lo voy a contar. Y que lo cuenten con una pasión y con una emoción, quizás hasta con los ojos vidriosos de acordarse la madre que Dios les dio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, nos inspira, nos desafía, nos reta. Te damos gracias por cada mujer de Dios que tú estás levantando en esta iglesia y en otros más allá de este lugar. Bendícelas mucho, dales fe y cuando les toque el día de su prueba, que no se intimiden, que tengan fe, que no consientan con el mal, que se llenen de la palabra tuya para que puedan hablar proféticamente y cambiar la historia de sus hogares y del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme para orar por los alimentos de una vez. Padre, damos gracias por los alimentos que vamos a participar también hoy. En este día de celebración, en el nombre de Jesús, amén. Ya terminamos el servicio y ya empezamos la comida. ¿Ok? Muy bien. Hay que voltear las sillas que están mirando a la espalda de la mesa. Solo demos vuelta y ya oramos por los alimentos. Agradecemos a cada uno de los hermanos que se han esforzado para traer esto. ¿Y saben qué? Como no somos tantos, pues hay que venirnos aquí al centro. A las mesas, a ver si cabemos todos. Ya si no cabemos todos, ya ahorita reacomodamos. ¿Ok? Y primero las mamás se van a servir hoy. ¿Ya está eso listo para servir o todavía necesitamos unos minutos? Ya está listo, así que las hermanas que gusten, por favor acérquense. Buen provecho. Hay que poner algo de música, ¿no? ¿Puedes? Porfa. Gracias. De verlas. Hola, Jade.